Esta enfermedad de la que vamos a hablar ahora, entre el 2 y el 6% de la población, sobre todo la padecen mujeres, ¿no? Estoy hablando de la fibromialgia, y que justamente se ha presentado un proyecto en la Cámara de Diputados. Y para hablar un poquito de esto y también conocer un poco, acercarnos un poquito a qué es la fibromialgia y cómo se presenta, la tenemos a Lidia Minetti. Ella es de Pico, pero junto a vecinas y vecinos de aquí de la ciudad de Santa Rosa están con el tema del proyecto de ley presentados como pacientes en la Cámara de Diputados. Hola Lidia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo andan todo por allá? Estamos luchando por este proyecto a nivel provincial. En forma conjunta, en toda La Pampa, no solamente Santa Rosa, sino esta enfermedad está en, creo que todos tenemos algún conocido, conocida, amigo, amiga, que por ahí dijo tener fibromialgia, o tal vez no lo ha dicho, porque con tan poca empatía que hay con esta enfermedad, a veces la gente con fibromialgia sufre nada más desde adentro de su casa. Sí. y le hace, se hace difícil decir que son pacientes de fibromialgia. Me ha pasado en forma personal de tener gente alrededor mío tener fibromialgia, pero me enteré cuando me lo diagnosticaron. Entonces, cuando uno dice tener fibromialgia, recién ahí es como que la gente se suelta un poquito más y dice, ah, yo también tengo fibromialgia. Pero bueno, hasta al mismo paciente le tenés que explicar que no es una enfermedad psicológica, que es una enfermedad de... Sí, sí, sí. No te quería cortar, pero bueno, te quería preguntar en realidad cuáles fueron los síntomas que se te presentaron y cómo llegaste al diagnóstico, ¿no? Sí, bueno, el diagnóstico se llega a muchos años después de que empiezan los síntomas. Yo ahora en pocos días cumplo 40 años. Pero empecé con mis primeros síntomas a los 16 años. A partir de ese año, de tener 16, empecé a ir a los médicos. Y bueno, y se sabe que vos te haces todo tipo de análisis clínico y análisis de todo, de electrocardiograma, encefalogramas, tomografía, de lo que vos te imagines, vos te haces análisis y te salen todos bien, porque sí, la fibromialgia no tiene un diagnóstico comprobable, porque está en investigación y no tiene un diagnóstico empírico, se dice, claro, ¿no? De que los médicos puedan visualizarlo en algún análisis. Se hace a través de una sumatoria durante años de síntomas como migrañas, taquicardias, distintos trastornos alimenticios, fatiga crónica, dolores generalizados. En sí, cada paciente es distinto y puede llegar a tener hasta 100 síntomas distintos. Así que es por eso esta lucha de tener un tratamiento interdisciplinario donde varios médicos te atiendan a la misma vez. Eso es la lucha que estamos pidiendo, que Salud Pública y el SEMPRE se haga cargo de los tratamientos. En realidad Salud Pública nos trata, pero y tenemos los medicamentos gratis, pero nos falta esta parte interdisciplinaria para que nos traten, porque bueno, al tener tantos síntomas distintos y al ser todos distintos, entonces no hay otra manera de tratarnos. Y bueno, eso está a nivel internacional dicho que bueno, necesitamos una disciplina multidisciplinaria para que nos traten. En realidad no necesitamos tantos medicamentos, claro. Porque en realidad el medicamento específico para la fibromialgia no existe. Los medicamentos que nos dan es para otras patologías y van probando a ver si no hacen bien o no hacen mal. Pero más de que nos den medicamento, los dolores y los síntomas, según nuestro nuestro día a día, lo vamos a tener. Es como que nos mantiene para seguir, ¿no? Pero una de las cosas que pedimos en este proyecto es eso, la parte interdisciplinaria, la capacitación de todo lo que es salud y también todo lo que es concientización también sobre la fibra, ¿no? Y después también la parte de discriminación laboral también, porque siempre damos el ejemplo de las chicas de salud pública, que tenemos gente que para tomarse licencia tiene que pedirlo en forma de carpeta psiquiátrica, cuando realmente todas las patologías, no es que nosotras discriminemos, ¿no? Pero nosotras somos gente con fibromialgia, no una persona que tiene problemas psiquiátricos. Obvio que llegamos a ese punto a veces, porque toda esta empatía y esto de ir de un lado para el otro, llega a que, bueno, tengamos problemas psicológicos o psiquiátricos, porque no solamente tenemos un abandono económico, porque de un día para el otro tu vida cambió. En mi caso, trabajaba 12 horas por día a veces, a no poder dejar todos mis trabajos y tener problemas económicos. Pero bueno, tuve contención familiar, pero no todos los pacientes pueden tener ese apoyo y no de ese apoyo familiar. Tal cual. Por eso también hablamos en el proyecto, también habla mucho sobre el tratamiento psicológico, tanto a nivel paciente, a nivel familiar. ¿Por qué? Porque es muy difícil estar con gente con fibromialgia, porque a veces tenemos que estar, imagínate, en reposo, en mi caso, por ahí todos los meses, entre 3 días a 2, absoluto reposo absoluto, y necesitamos estar yo me tengo que encerrar en silencio en todo, porque no nos afecta solamente a la parte del dolor, porque somos pacientes, tenemos problemas en el sistema nervioso central, que es el que da, donde llega la información y da una respuesta a un estímulo, ¿no? Entonces, el problema nuestro es que justamente cuando llega la información del sistema nervioso periférico, que es el que son las partes donde el sistema periférico es todos esos nervios que salen de la médula espinal, que van a todos lados del cuerpo y tienen los receptores, ¿viste? Y llegan a los receptores donde captan los estímulos, tanto del exterior del cuerpo al interior del cuerpo, ¿no? Entonces, cuando llega ese estímulo, va hacia la médula espinal del cerebro, ese mensaje no llega en forma correcta. Entonces el cerebro da una respuesta muy equivocada, exagerada. Por ejemplo, nosotras, algo que lo puedas entender, pueden entender todo es el dolor. Un abrazo para una persona normal es algo agradable. Para nosotros un abrazo a veces nos ocasiona dolor, igual que ponernos la ropa. Y así pasa con todos los otros estímulos, ¿no? El estímulo de ver, el de la luz, el del sonido, el del gusto, todo lo que estoy hablando del exterior, ¿no? Porque al interior también tenemos con otras cosas. La temperatura, el frío y el calor nos hace mal, extremo, por ejemplo. Entonces, es muy complicado de hacerlo entender. ¿Y qué pasa? Con toda esta poca empatía, hasta los mismos pacientes se creen que estamos sanos, porque si a vos te dicen, no, es de la cabeza, es estrés, es, le debe poner gana, le pones, no, digamos, somos pacientes, estamos enfermos como cualquier otra patología, pero bueno, me ha costado hasta a mí, siendo paciente, hacer entender a otro paciente que nosotros estamos, tenemos una patología y estamos enfermos, que no está en nuestra cabeza. Entonces, eso es lo que estamos buscando hoy en día, es concientizar, tener este proyecto de ley que nos ampare como, como paciente, ya sea a través de este diagnóstico interdisciplinario, tratamiento interdisciplinario, que las licencias sean acorde a lo que nos corresponda, también de la parte de investigación, en todo. Nosotros fuimos a la cámara. Cámara. Sí, porque este proyecto se presentó el 2020, hace un año que se presentó, y ahora está en Cámara de Salud, así que le tienen que dar el ok para ser tratada. Así que entonces estamos visualizándonos para concientizar y a su vez para que, para que vean que es necesario el proyecto. Totalmente. Qué importante, qué importante y qué bajada esto, porque para cualquier persona que te esté escuchando, Lidia, también puede ser un llamado de atención, porque mucha gente, y qué importante el tema de investigar un poco más la enfermedad, porque vos me decís, empezaste con 17 años, ahora tenés 40, ¿verdad? Me dijiste, vas a cumplir 40. Uno dice, es relativamente nueva la enfermedad, pero es increíble que en todo este tiempo todavía no se haya investigado sobre qué medicación específica puede ir. Porque yo entiendo que también cuando vos mencionabas el tema de la medicación, seguramente si estás con, problemas de migraña o algo, te dan una medicación. Si tenés taquicardia, tenés otra medicación. Y eso también, hay medicación que te hace bien para eso, pero te descompone el cuerpo en otra cosa también. Sí, claro. Lo que pasa que, como todo medicamento tiene un efecto secundario y cada paciente es distinto, ya sea con fibro o sin fibro también. Los médicos tienen que abrirse un poquito más a la parte también humana, ¿no? De hacia el paciente y escuchar el paciente, ¿no? No solamente decir, ¿qué es lo que nos pasa creo que en la parte general, ¿no? Te dicen, tenés tal cosa y, tomate este medicamento y andate a tu casa, ¿no? Tal cual. Sí. Es la realidad. Nos toca a nosotros, creo que la mayoría de las personas que tienen alguna enfermedad crónica. Con la diferencia, por ejemplo, de que cuando nosotros nos dicen que es fibromialgia hipersonica, por ejemplo, me tocó a mí, a pesar de que he leído mucho de medicina y eso, que cuando me dijeron que era fibromialgia, fibromialgia, pero ¿qué es la fibromialgia? Todavía me tocó a mí una enfermedad rara que ¿cuántos tendrán la fibromialgia? En realidad somos entre el 2 y el 5% de la población. Y cuando empecé a hablar sobre que tenía fibromialgia, me di cuenta que tenía gente alrededor. Y cuando quería informar en la escuela o en el hospital a ver qué pasaba, había gente que tenía lo mismo que yo. Digo, ¿por qué si somos tantos no hay tanta información? ¿Y por qué tengo que... mi imaginación, ¿no? ¿Por qué me tengo que informar en España si nosotros también tenemos acá el 2 y el 5%? Totalmente. Entonces sí surgió de charlas y también de encontrarnos por las redes sociales este grupo que hoy estamos luchando a nivel provincial y también a nivel nacional, hemos logrado estar medias como comunicadas entre todas las chicas a nivel en todas las provincias, porque todas estamos luchando en lo mismo y todas estamos luchando con la información y decir, bueno, ¿qué te pasa a vos? Y a veces la desesperación de decir, che, ¿sabes que me duele a mí? Y nadie te diga, no, estás exagerando, ¿qué? Ah, dejá, que eso está en tu cabeza y esas cosas. Sentirse, decir, ay, qué lindo, me pasa a mí. Le pasa a otras y a otros, porque hay hombres también, tenemos hombres, claro, también, sí, en el grupo. Sí, sí. Entonces, eso de sentirse acompañado, aunque sea con un mensaje, sí, hace la diferencia, porque en realidad nosotras empezamos para contenernos entre nosotras e informarnos entre nosotras. Después salió esto de los proyectos porque queríamos saber, y bueno, y se dio, bueno, que empezamos a escribir a distintos diputados, tanto a nivel provincial como nacional, y bueno, y se dio que, bueno, que justamente Mauricio Aguón se interesara, hiciera el proyecto y lo presentara entre octubre y septiembre del año pasado, no me acuerdo bien, sí, 2020, sí. Y bueno, 20 de bueno, julio del 20, inclusive lo volvió a tratar ahora el 20 de julio del 2021, inclusive volvió a tratar este tema y a pedir por favor a la Cámara de Diputados en lo que tiene que adquiera estado parlamentario en la parte, por supuesto, de las nacional, comisiones de salud. Sí, él estuvo ahí, pero después el oficialismo presentó otro proyecto, que me parece que es el que me estás hablando, capaz, que ellos apoyan como hacer un que los dirigentes nuestros a nivel nacional apoyaran el proyecto nacional. No está el oficialismo, es como cuando estuvimos también hablando con, pues tuvimos una reunión con el diputado González, del presidente del bloque de justicialismo, no hicieron hincapié a eso. Sí, nosotros estamos chocha con ese proyecto, porque si se logra el proyecto nacional, estaría muy bueno para todas las provincias, pero necesitamos nuestro propio proyecto provincial, claro, que creo, sí, que va a salir más rápido que el nacional, y tener, porque en realidad lo único importante es tener la gente capacitada para fibromialgia. Sí. Después creo que son tratamientos el doble más barato que los oncológicos en los nuestros. Y a su vez, si tenés acompañamiento y si tenés un buen seguimiento profesional, porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos que ir a distintos profesionales, vamos al neurólogo, al reumatólogo, al kinesiólogo, al nutricionista, bueno, a todo lo que necesitamos. Tenemos que pedir turno individualmente. Entonces, somos personas que no tenemos las movilidades o a veces la parte económica de ir todo el tiempo al hospital, por ejemplo, o a un o al lugar privado que tengas que ir, ¿no? Entonces, vos empezás como, digamos, en sentido de en una época me decía que el hospital era mi segunda casa. Entonces, vos no, hay a veces que vos te podés manejar sola y hay a veces que no te podés manejar sola. Entonces, si vos vas todos esos profesionales con distintos turnos, a su vez tenés que explicarle de vuelta lo que te pasa, sí, y lo que tenés. Entonces, llega el momento que vos decís, eso es el estrés que te genera, además de eso, sí, que ir al hospital para nosotros es lo peor que hay, porque no solamente en cosas, sino por todos los estímulos, la gente, el ruido, todavía son todos revestidos de blanco, que nosotros eso, las fobias que tenemos, porque ya tenemos distintas fobias al encierro, ansiedades y un montón de otras cosas más, que antes de mejorarnos, terminamos peor, claro. Lo digo así, sí, sí, sí, porque nuestro sistema nervioso central no lo acepta muy bien a todos esos estímulos. Tal entonces cual, ¿no? Sí. Necesitamos que llegar a un lugar donde estén los profesionales, aunque sea el neurólogo, el psicólogo y el psiquiatra o el reumatólogo, que son los básicos, sí, Y después, pero aunque sea que esos tres estén juntos, imagínate que en mi caso, cuando tuve que ir al reumatólogo y al neurólogo, tuve, creo que un lapso de entre conseguir uno y otro, calcularle 3 meses. No. Entonces, nuestros síntomas de los 3 meses que hasta que llegamos al neurólogo ya cambió. Así nomás te digo. Entonces, es por eso la parte interdisciplinaria, multidisciplinaria, sería lo ideal. A su vez, creo que es una gran inversión, no un gasto, porque si la Pampa genera buenos equipos interdisciplinarios que tratan a la gente con fibromialgia y salen adelante, creo que va a entrar mucha gente que no es de la Pampa. Y eso, claro, genera dinero. Mira, esa es mi idea, ¿no? Genera dinero, genera obras, ingresos de obras sociales de otras provincias y todo, porque en realidad la desesperación que tenemos a nivel nacional sobre esto es impresionante, porque esos la parte interdisciplinaria la encontrás en Buenos Aires, que son Instituto del Dolores, que son muy muy caros, y también en algún lugar de Córdoba, y no sé si me habían dicho en Tucumán, no sé qué, pues no sé esa parte, pero imagínate que la gente con fibromialgia, antes de ir a un lugar como Buenos Aires, te quedaría acá tranquilo en la Pampa, en la parte ¿no? que nos rodea. Entonces, esa parte hay que verla también, porque a su vez un beneficio para todas las enfermedades crónicas y las primas hermanas, que le decimos que son como lupus, las enfermedades de lupus, que están luchando por lo mismo que nosotras. No sé si alguna vez hiciste entrevista a una de las que están en su lucha, pero todas las enfermedades antiinmunes estamos en la misma, y también neurológicas, estamos en la misma circunstancia, en las mismas necesidades. Entonces esto no es solamente para nosotras. Siempre decimos, si logramos este proyecto, también vamos a beneficiar a un montón de otros pacientes que tienen las mismas necesidades. Así que bueno, por ahí capaz le echamos mala porque estábamos mal informadas en esa época, pero bueno, tendríamos que haber buscado a las otras primas hermanas de la fibromialgia y haber luchado juntas, porque tenemos todas las mismas necesidades, todas. La poca capacitación de los profesionales, la parte interdisciplinaria, y todo un lío, ¿no? Qué importante, qué importante la divulgación, y no sé si mal informadas, quizás es esto que estamos charlando, ¿no? Que la información es confusa, o que no hay profesionales preparados, o uno mismo, si le toca vivir esas situaciones, esas enfermedades, no sabe tampoco cómo afrontarlas. Y no, porque son enfermedades que te cambian la vida de un día para el otro. Sí. Y creo que tenés que tener mucha voluntad, uno, y sobre todo lo que es la parte de contención. Sí. Si no la tiene a nivel familiar, que lo tenga a nivel de institución, ¿no? Que eso es lo que está faltando para muchos compañeros y compañeras que están en esa situación. Tenemos dos casos en La Pampa que, bueno, que teníamos tres, pero ahora gracias a Dios una ya tuvo suerte, pero bueno, tiene su familia alrededor, pero dos personas que están solas, que están en casi situación de calle, así que es muy triste, y a veces uno no tiene tampoco los recursos ni a veces ni la fuerza para ayudar a otro compañero, más de ir con la difusión o con ayudarlo en con las palabras, pero a veces bueno, eso no basta. Y ahí es donde tiene que estar el Estado colaborando, ¿no? Porque realmente es muy triste. Por ahí uno, pues yo estaba en situación casi de calle, en una época atrás, pero bueno, tenía, entre comillas, que pensaba yo tener salud, tenía salud. Entonces uno encuentra trabajo, se la rebusca alguna manera para pagarse el alquiler, para un montón de cosas, pero esta enfermedad no te permite tener trabajo porque a veces tenés que estar, por ejemplo, trabajo donde vos tengas que cumplir 8 horas diario, ¿no? Vos tenés que, imagínate si estás trabajando en un privado y le digas, no, pues yo tengo que hacer reposo capaz 3 o 4 días por mes. Mínimo te estoy hablando, porque a veces tarda más. Entonces, y no, porque, ¿entendés? Luego que caiga fin de semana, pero, y no, digamos, no, nadie te va a tener, o que tengas que ir al doctor tantas veces, que tengas que entre los turnos y todo eso, perder un montón de tiempo. Entonces llega el momento de que vos te vas a quedar sin trabajo, y ese, en la mayoría, al final terminan desempleados y con muchos problemas económicos. Y si vos no tenés un acompañamiento familiar, como muchas han terminado en suicidio, suicidios y que haciéndose daño, y que hay un porcentaje también de eso que es muy triste. Lidia, cuando se juntaron a pensar este proyecto, ¿no? Vos que estás más metida con este proyecto y demás, más o menos sí. ¿Cuántos son los que aparecieron, ¿no? Que dijeron, bueno, yo tengo fibromialgia, me uno a este pedido, inclusive a nivel provincial? Nosotras ahora en el grupo donde pusimos de noticias, porque somos cerca de 50 personas. De Noticias de La Pampa, ¿no? A nivel nacional somos más de 100, pero bueno, hay chicas que tienen a su vez otros grupos, porque estamos comunicadas las chicas que tenemos grupos de WhatsApp o de algún grupo de Face, y están haciendo alguna lucha a nivel provincial o la nacional. Pero creo que con esta difusión que estamos haciendo y gracias a ustedes, a los medios de Santa Rosa, que hoy tuve otra entrevista allá y bueno, hay otras entrevistas programadas, creo que se van a sumar más gente porque en realidad somos muchos, claro, y muchas. Sí. Lo que pasa es que hay que decir, bueno, soy paciente de fibro y nos tenemos que visualizar para que el Estado vea de que es súper necesario este proyecto a nivel tanto provincial como nacional. Lidia, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo enorme. Muchos éxitos para poder presentar. Y bueno, y desde ya, como te decíamos, los micrófonos aquí de la radio para lo que necesiten difundir, porque realmente se necesita mucho y mucha investigación para ir encontrarle la vuelta a esta enfermedad que realmente te frena la vida. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, me olvidé decirte que bueno, que si nos quieren encontrar, nos encuentran en la página, en una página Fibromialgia Argentina, o si no, el grupo de Face, Fibromialgia La Pampa. Ahí nos encuentran y le estaremos pasando toda la información, porque sí. Difundimos todo, pasamos los PDF del proyecto, así que si lo querés ver, te lo paso, no sé si te lo pasaron las chicas. No. Hasta información de, sí, porque así hemos hecho esta red de comunicación, pasamos todo la información y para lo que necesiten los pacientes o familiares que se quieran sacar dudas, ahí nos encuentran en la página y en el grupo de Facebook, así que gracias. Hasta no, por favor. Gracias a vos, un abrazo grande.